Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta La Música Popular Alternativa. Un espacio para todos los géneros musicales, producidos independientemente por sus intérpretes. Conduce Jesús Ruiz Montaño. Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa y hoy tenemos como invitado a Orlando Canseco, nacido en la Ciudad de México, que es productor de música híbrida, compositor, maestro de comunicación de la UAM Xochimilco, profesor de la SEP, impartiendo materia musical. Buenas tardes, Orlando. Qué gusto. Hola, pues mucho gusto. Qué felicidad de estar aquí en esta gran radio que ya tiene toda una trayectoria y toda una tradición en el público ciudadano. Estoy muy contento. Muchas gracias por la atención, Pedro. Así es, efectivamente. Bueno, pues yo conozco a Orlando Canseco desde hace un buen tiempo. Sí, fíjate ahorita que venía, escuché tu voz y tu rostro y dije, ay, creo que él fue el que me grabó un cassette. De algunas tomas de los Beatles alternas, que a mí era lo que más me interesaba. Y me lo habías donado porque prácticamente ni me cobraste. O sea, no, pues ahí llévatelo. Ahí escúchalo y ya me dirás qué onda. Entonces, pues quién sabe dónde quedó ese cassette ahorita. Pero pues creo que me pasaste el dato que muchas venían en la caja de los Beatles, ¿no? En ese que salió esta marca que estaba siempre muy clase media, ¿no? Pero bueno, ese cassette por ahí andaba y me brindó muchos días de felicidad estando escuchando los Beatles. Pues cómo no, es evocar el pasado y bonitos recuerdos, ahora sí que hermosos recuerdos del pasado. Pero la música desde siempre, ¿no? Sí, la música desde siempre, y creo que eso pues debo de agradecerlo a mi mamá, que le gustaba mucho cantar. Entonces todavía recuerdo estas imágenes cuando ella lavaba ahí en el lavadero. Y se ponía a cantar y yo mientras me ponía a leer, a hacer las tareas de la primaria, todavía recuerdo. Y se ponía ahí a cantar, entonces tenía una voz muy, muy bonita. Entonces creo que acerca de eso, pues como que vas internalizando este gusto por la música, ¿no? Nunca pensé que después me serviría para hacer canciones, para aprender guitarra. Y pues generar un producto como tal, ¿no? Un producto cultural que ahora les llamamos, ¿no? Entonces, creo que la música siempre ha estado presente y bueno, pues ahora pues doy clases, ¿no? Doy clases de eso en una secundaria. Un saludo a todos mis alumnitos y alumnitas. Claro, ¿dónde nos escuchan, eh? ¿En qué colonia? Pues en la colonia Pradera. Y llegas a la música, Orlando, y entonces, a ver, le da por componer, pero además por interpretar, y lo hace muy bien. Pues más bien, ya ves que cuando vas comenzando a tocar, en este caso, yo aprendí a tocar flauta dulce en quinto y sexto año de primaria. Eso creo que también me ayudó mucho a desarrollar este gusto. Yo cuando llegué a la secundaria, pues realmente ya me sabía todas las melodías, me enseñaron a leer un poco de partitura, entonces llegaba a los libros, pues ya los leía y ya sacaba como más fácilmente las canciones, ¿no? Hay quienes empezando a tocar se les olvida la pauta, sí. Pero en el caso de Orlando no fue así. Sí, no, y creo que ha sido una herramienta, si bien tampoco tengo una, digamos, una profesionalización en el ámbito musical, pero sí me ayudó mucho también a leer y a escuchar y pues comentar muchos trabajos, ¿no? Entonces para mí en ese sentido pues empezó, y ya cuando empecé a tocar guitarra y empecé a tocar y pues empecé a los 15, 16 años, más bien como a los 16, 17 años a empezar a hacer canciones, a intentar, y por ahí tenía una que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que estaba basada en el libro de la Metamorfosis de Kafka, por cierto. Entonces era como una gogó, algo así muy juguetón, pero ahorita ya no me acuerdo. o ya no me quiero acordar más bien, pero creo que fueron esa parte lúdica de querer hacer, porque veía pues a los grandes músicos, ¿no? Los Beatles que ya dije, ¿no? A Bob Dylan, que a veces no le entendía las letras todavía, pero era muy interesante ver cómo hacían sus canciones, y pues yo creo que eso fue lo que me influyó para poder hacer lo mío, ¿no? Exacto. Pues vámonos con un tema que se llama Marihuana, del disco La Noche del Cuervo, ¿no? Sí, y por cierto, pues qué bueno, porque estamos lanzando por primera vez, y qué bueno que Radio UNAM tiene la primicia de escuchar este material. Apenas me llegó el lunes, entonces pues va a ser el sencillo de este disco, que se llama Marihuana, que es un punk pacheco, y pues esperemos que les guste. Pues vamos a presentarlo con mucho gusto, Lobo Estepario, aquí en la Música Popular Alternativa. Tenemos ya dos volúmenes de Lobo Estepario. ¿Cuál fue primero? ¿Este, el de la derecha? Sí, el de Aullidos Crudos. Esta es una sesión que se hizo en un lugarcito muy pequeñito ahí en el centro, que se llamaba la Bauhaus. Estaba administrado por mi querida amiga Marely Doher, que es una actriz, una chica que también comenzaba a hacer su trabajo de actriz, pero pues junto con otros amigos, ella empezó a interesarse en abrir un foro justo para presentar todo este tipo de, de proyectos culturales, y no solamente en la cuestión musical, sino también presentó teatro, presentó poesía, presentó un sinfín de actividades culturales muy interesantes, que estaba ahí a un ladito de las Vizcaínas, ahí por el metro Salto del Agua. Sí, y entonces en este lugar, que lamentablemente por la pandemia, pues tuvo que cerrar porque la renta se la comió, y fue grabado ahí justo por otro compañero que se llama Gato Soto. Él estaba iniciando sus grabaciones y me dijo, oye, pues voy a grabar el evento, y bueno, entonces se hizo un pacto como solidario y me regaló la grabación. Me dijo, pues ahí, escúchala, si te gusta, pues bueno, pues ya, si quieres sacar algo o no, pero si no, pues ahí está, a ver si te sirve y no. Y me gustó mucho la grabación, creo que es justo... ¿Y esto cómo se grabó? A ver, coméntanos un poquito. Este se grabó, pues solamente un micrófono, guitarra... En directo. En vivo, sí. En vivo. En vivo, sí. En directo. Y justo se llama Aullidos Crudos porque, pues, un día antes había venido justo aquí a los estudios de Radio UNAM a un programa de intersecciones, me parece. Y se armó toda la fiesta después del concierto, y pues terminé todo crudo para el siguiente día. Pero aparte, porque justo también es como el concepto de que no llevo grupo, sino es mi voz y mi guitarra y mis desafinaciones y mis y las letras, que también creo que mis letras como que son un poco crudas, a veces como que no cuido mucho la cuestión de decirlo muy modosamente, ¿no? Entonces, como que tiene todos estos sentidos, ¿no? Aullidos crudos este disco. Pocas veces, Orlando, un compositor te dice, la inspiración llega de tal forma y normalmente es por las tardes, o nada más por las tardes, o de mañanas, o cuando me siento triste. ¿Es el caso de Orlando Canseco? Pues, más bien, yo he comprendido que el momento de inspiración no existe como tal, se ha romantizado demasiado. Sí. La verdad es que siento no que... No tiene horario ni fecha en el calendario. Exacto. Como la canción. Es un proceso de desarrollo. De repente a mí me salen como ideas musicales y se van desarrollando. O al mismo tiempo se va desarrollando la música con lo que quiero decir y siempre la letra es como lo que cuesta un poquito más de trabajo. ¿Qué voy a conceptualizar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a, cómo lo voy a escribir y cómo lo voy a meter? Porque si algo que me gusta o intento hacer con mis letras es que los acentos de las palabras se oigan tal como en el español y no tratar como de forzarlo, ¿no? Que es un trabajo como bastante difícil y sobre todo también hacer una historia con esto, con estas canciones, o sea, contar un relato, no solamente como pegar frases sueltas, ¿no? Entonces, pues eso intento, ¿no? Con este proyecto de Lobo Estepario. Bueno, pues vamos con algo más de música. Esto se titula La Noche del Cuervo. Así es, La Noche del Cuervo, que es como de mis más antiguas canciones. Es una canción que hice como a los 17, 19 años, por ahí. Y es una de las que me gustan y ha sobrevivido. Entonces, pues siempre abre mis... cada vez que me presento, las poquitas veces que a uno lo invitan. Y pues bueno, pues eso se llama La Noche del Cuervo, porque pues dicen, cría ciudades y te sacarán los ojos. Y es como una metáfora de la Ciudad de México, ¿no? Ante las injusticias, ante las soledades, ante los dolores que también existen en ellas, ¿no? Y las explotaciones que también a veces hay en las cuestiones laborales. Intento, es muy metafórica la canción, pero bueno, espero que les guste. Soy el Lobo Estepario y yo canto y toco canciones de pop oscuro, azotado e incómodo. Esta canción va para toda la ciudad porque dicen, cría ciudades y te sacarán los ojos. Va para los 43. Cuando caiga la noche, un suspiro se ahoga en un faro. El último beso se escapa volando. Cuando cae noche. La agonía de un roce se pela en la piel. Y los recuerdos se rompen bajo los pies. Se pierde en esta ciudad y una lágrima llora con la soledad. Cuando calla la noche, un sentimiento se arrastra en el suelo. De unos labios besan al viento. Cuando calla la noche, se vuelve del cuervo, se vuelve del cuervo. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. ¿Quedó bien grabada, amigo? Más te vale. Bueno, pues acá tengo en la mano derecha La Noche del Cuervo, Lobo Estepario, en la música popular alternativa. ¿Y cuándo salió este disco? Acaba de salir, ¿no? Pues sí, salió el lunes, prácticamente ya. Así. Va a ser 8 días apenas. Exacto. Entonces estoy muy contento porque es un trabajo que pues realmente salió muy rápido. Quiero aprovechar para agradecer a Flox Noé, que fue el productor, el que mezcló y el que remasterizó todo el proyecto, el que hizo también arreglos a las canciones. Él toca también la guitarra y se avienta unos riffs muy, muy, muy buenos, porque él tiene este proyecto de Tardígrado, que es como su estudio. Él también está iniciando grabaciones. Y de alguna manera sacó una convocatoria de todo aquel artista o proyecto que quisiera grabar un disco, pues él estaba en la mejor disposición de solidarizarse, de hacer un trabajo solidario. Entonces eso está muy padre. ¿Tus contactos? Ok, sí, me pueden ubicar en Facebook como Orlando Canseco, el personal, Lobo Estepario, van a aparecer muchos, pero estoy también en Facebook como Lobo Estepario. De hecho, trae una cabecita como de un coyotito con una vírgula prehispánica. Ahí voy a estar. Y pues bueno, el WhatsApp, por si quieren alguna copia, si les gusta el material o lo quieren escuchar, pues bueno, pues está el 5536-986066. Estoy en Instagram también como Orlando Canseco y pues Música Híbrida, que ahí andamos también entrevistando bandas. Sí, precisamente de eso te íbamos a preguntar, en dónde se puede adquirir, por qué medio, tu correo, en fin, todos. Sí, correo tenemos el de musicahibrida.mh@gmail.com y tenemos también el de orlando.canseco.mtz@gmail.com. Y si no, pues un mensaje por el Facebook, ahí andamos siempre atendiendo. Y bueno, pues me gustaría también anunciar que el 15 de octubre de este mes, vamos a presentar este disco, el segundo disco, La Noche del Cuervo, en el lugar que se llama Coffee Shop 42, que está ahí en la calle de Jesús Terán número 38, en la colonia Tabacalera, ahí por el Monumento a la Revolución. Se va a poner muy bueno. Y pues las 25 copias que voy a, voy a llevar más, pero las 25 copias, pues las voy a dar a Cooperación Consciente y Solidaria, o sea que lo que quieran darme, pues ahí va a estar por si les interesa. Entonces se va a poner muy bueno. El evento va a empezar desde las 6 de la tarde y vamos a tener a invitadas e invitados. También vamos a estrenar el video de A Marihuana, que nos hizo nuestra compañera Verónica Muñoz, que es de Pachuca, Hidalgo, activista, feminista y todo este rollo, y en la lucha de contra la trata. Entonces el video pues está dedicado a las madres autónomas que son consumidoras de marihuana. Y entonces esperemos que no nos los bajen el video y que no lo censuren también la canción. Bien, pues yo quiero agradecerte mucho, Orlando. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Lobo Estepario, el que hayas estado acá con nosotros en este programa. Es cortito, pero lo hacemos con muchas ganas, ahora sí que con mucho cariño. No, al contrario. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Con este disco, verás que este programa tiene buena mano. Ah, qué gracias. Como se dice. Muchas gracias. Que así sea. Claro que sí. Permíteme agradecerle a Miguel Ángel Ferrini, a Pedro Ruiz Mendoza, que es quien produce el programa, a Enrique Aguilar, que coordina el programa, a ti por haber estado presente. Gracias. Siempre muchacho muy optimista, mi lobo. Acá andamos. Sí. Bueno, yo también soy lobo. Eso es. Eso es. Nos vamos a despedir con este tema que se llama Niña. Con este tema que se llama Niña, es un blues materno, prácticamente es una canción que le dedico a mi mamá, pero a mi mamá no le gustó, pero es una manera muy cruda a veces creo que de ver su vida. Ella me narraba muchas cosas y pues era la manera en como yo me quedé en mi imaginación, en esa construcción que me contaba, ¿no? De niña, pues ella quería ser maestra y nunca pudo serlo. Se le truncaron los sueños, pero bueno, pues creo que los encontró de otra forma, ¿no? Muchísimas gracias, Orlando. En verdad, gracias por tu visita. Y esto se llama Niña. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye, hasta luego. Tendió su vuelo, Ángel. bajo el ocaso con pies desnudos. Niña, te encontraste un sueño por estos rumbos y creces. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó La Música Popular Alternativa. Algo más que la música, a simple oído.